ovejas perdido está. Llévanos a mi redil. Ir al mundo y lleva mi plan, pues el hombre no solo de pan vivirá. Señor, iré y haré lo que me has mandado, y ellos te seguirán, llevando allí tus ovejas tendrán la paz. Señor, iré y haré lo que me has mandado, y ellos te seguirán.